Y hoy por hoy, intentar manipular o cambiar una prueba de los huesos, deteriorarlo, ¿se puede llegar a conseguir o no? ¿O vosotros termináis dilucidando qué tipo de huesos son y a quién pertenece? No, desde luego, yo creo que no hay mucha equivocación, no hay posibilidad de equivocarse. Es que para nosotros eso tan cotidiano, tan normal, tan rutinario, si acaso, que será muy difícil, si no imposible, cometer un error de ese tipo, ¿no? Miguel, ha sido un placer estar contigo. Miguel Botella, antropólogo forense, director de ese laboratorio fascinante de la Universidad de Granada, catedrático de antropología de esta universidad. Un placer tenerte en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Gracias. Para vosotros también. Adiós. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De la madrugada, ya casi hora de despedir La Rosa de los Vientos. Volveremos, eso sí, mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Un programa muy intenso hemos tenido y disfrutado de Javier García de Gaviola. Nos ha hablado de España en los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos no se comprendería sin la participación de españoles, y no se comprendería que desconociéramos y que aquí no tratáramos la historia del rey del Amazonas, de Alfonso Graña. Le bautizó alguno, Víctor de la Serna, lo hizo como Alfonso I del Amazonas. Un personaje verdaderamente singular, extraordinario, un hombre que se adentró en el mundo de los jíbaros, de los reductores de cabezas, y que se hizo no solo uno de ellos, sino el líder de todos ellos. De todo eso hace un siglo nos lo ha contado Javier Juárez. Un programa fantástico el de esta noche, el que hemos finalizado, pero lo dicho, volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana. Nos vemos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.